Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hace días venimos recorriendo voces de los protagonistas de la nueva realidad política del departamento y del país, tanto en lo que tiene que ver con los cargos que se comienzan a ocupar en el gobierno nacional y en el Parlamento Nacional, como así también a nivel departamental. En este caso el protagonista es uno de los nuevos diputados, en este caso por el Frente Amplio, del diputado de Maldonado allí en el Parlamento Nacional. La comunicación ahora es con Eduardo Antonini. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y el deseo, sí, igual que para todos los legisladores del departamento, de buena gestión allí en la Cámara de Diputados. Bueno, se agradece, me olvidé del saludo así para Almada también y la audiencia. Bien, bien. Almada no te saluda porque hoy está faltando con aviso, pero queríamos... No, es porque tiene que hacer otro trabajo. El hombre es un hombre de laburo y bueno, muchas veces no se puede estar en la misa y en la procesión. ¿Cómo ha resultado para ti en lo personal? Quiero hablar con el vecino de Maldonado, ¿verdad? En el comienzo. Este camino recorrido, esta permanencia en la actividad política y supongo yo también el llegar a un cargo que te debe llenar de orgullo en representación de tu departamento, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que más allá de lo político, ¿no? Que nosotros trabajamos para eso, todo el equipo de la 609 y del espacio 609, y fue un trabajo que pensamos apuntando hacia eso, se lo asumimos con compromiso, con responsabilidad y con tranquilidad. Ahora, el tema personal, la verdad, fue muy emocionante, ¿no? Es para mí uno de los mayores honores que un hijo de Maldonado pueda acceder, es que el pueblo lo elija para representarlo en el Parlamento, ¿no? Sí, entonces, bueno, eso es realmente muy fuerte. Y además, te cuento, el sábado, cuando estaba yendo a la sesión donde asumíamos, yo iba manejando y me iban leyendo los mensajes que iban llegando al teléfono, y casi que en un momento estuve lagrimeando, ¿no? Porque era muy emotivo, el cariño de la gente, los saludos de propios y también de adversarios, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, la verdad, en eso es muy emocionante, ¿sí? Esto se da tu ingreso allí justamente con la situación que vive el Frente Amplio de no mantener el gobierno nacional. Desde el punto de vista de lo que pueda a nivel personal uno plantearse, ¿cambian algo? No, lo que pasa es que, bueno, yo entro en una situación en la cual ya viví una similar acá, ¿no? A ver. Cuando yo asumí como edil, el Frente Amplio, claro, perdía el gobierno departamental, uh-huh, y pasaba a ser oposición. Ayer le decía a mis compañeros de bancada, yo ya vengo con la experiencia de perder el gobierno y pasar a ser oposición. Uh-huh. También se da la situación que el día que vos ingresás, dos referentes del Frente Amplio de Maldonado con larga trayectoria dejan de estar en el Parlamento. Sí. Por lo tanto, te tenés que hacer cargo solo de la bandera. Sí, sí. Bueno, eso cuando dije en la parte política lo asumimos con tranquilidad, con responsabilidad y con mucho compromiso. Uh-huh. Somos conscientes de la situación. Íbamos a trabajar para estar a la altura de las circunstancias, ¿no? ¿Llevas en lo personal alguna idea, algún proyecto, alguna propuesta concreta que tenga que ver ya sea con el departamento de Maldonado o con todo el territorio nacional? Sí, a ver, nosotros primero que nada somos legisladores nacionales, ¿no? Sí, claro. Representamos al departamento de Maldonado, uh-huh, obviamente, y eso casi me atrevería a hablar por todos los representantes del departamento y de todos los partidos, ¿no? Todos queremos hacer cosas por Maldonado. En lo que nosotros prometimos en campaña electoral, una de las cosas prioritarias para nosotros era que en el próximo presupuesto estuvieran los recursos para remodelar el hospital de Maldonado. Uh-huh. Eso lo planteamos, dijimos que si llegábamos lo íbamos a pelear con uñas y dientes, y si no llegábamos también, bueno, nos tocó la suerte de llegar. Así que esa es una de las prioridades que nosotros queremos ingresar en el presupuesto que se va a venir para el próximo quinquenio. Ese tema supongo que hay un proyecto ya elaborado en lo que tiene que ver con las necesidades y con cuáles pueden ser las intervenciones que allí se realicen. ¿Tenés algún dato más para contarle a los oyentes? Sí, nosotros venimos con trabajando en un proyecto con técnicos de la salud. Lo veníamos haciendo desde el año pasado, un análisis y todo lo que hay que hacer. Nosotros no voy a aburrir con las partes técnicas, pero lo que planteamos es que hay que hacer una nueva emergencia modelo, es decir, en el terreno que está contiguo, atrás de los taxis, ¿no? Para que la gente se ubique mejor, que ese terreno ya fue cedido hace años. El proyecto es hacer una emergencia modelo, salas de internación y bloque quirúrgico, ¿no? De forma de descomprimir y agrandar el hospital. Un hospital que fue pensado para una población de 20.000 personas y que hoy atiende 100.000 más, lo que todos sabemos en las temporadas de verano, que se aumenta la población en Maldonado. Bien, y para eso entonces el proyecto ya está elaborado, lo que se necesita son los rubros. Lo que hay que hacer es empezarlo en el presupuesto nacional para que estén los rubros, ¿no? Bien, ¿alguna otra idea? Sí, nosotros venimos trabajando, pero le pido un poquito de paciencia porque venimos trabajando con algunas cosas con la gente, con algunos proyectos que capaz que no son tan grandes como este, pero también son importantes. ¿Son qué? Que también son importantes. Ajá. No tan grandes. Pero todavía no los quieres dar a conocer. ¿Querés esperar que maduren un poquito más? Sí, no, porque esperar unos días más porque estamos cerrando así algunas. Bien, ¿reciben ustedes información de primera mano de cómo realmente avanzan las negociaciones de Miranda, representación del Frente Amplio, con la administración de la calle Pou de cara a la participación del Frente en los entes estatales? Sí, yo no estoy en eso, pero sí he estado siguiendo. Estuvimos reunidos la semana pasada con Miranda. Igual se ha avanzado, ahora creo que ya están haciendo acuerdo con el número de cargos, pero yo creo que me parece que lo importante de esto es el concepto. Uh-huh. Y el concepto es que a veces se habla muy ligeramente de cargos y parece que dijera que se están repartiendo cargos. Lo que se está hablando es de lugares en los directorios del organismo de control. Sí. Así como el Partido Nacional ocupó los cargos uh-huh. para controlar cuando el Frente Amplio era gobierno. Yo creo que esos lugares hay que ocuparlos porque es la forma de poder tener el contralor y la información de lo que está sucediendo. Bien, no ha sido una conversación fácil, pero ¿eres optimista que se va a llegar a un acuerdo? Sí, se va a llegar a acuerdo, seguramente. Bien. Yo creo que este periodo va a obligar a todo el mundo a hacer política en su sentido más puro, que es discutir, dialogar y acordar. Uh-huh. Bien. Un parlamento que viene con una coalición multicolor, como le dicen ahora, pero es una coalición que tiene también grandes debilidades, porque también ideológicamente hay discrepancias grandes. Entonces creo que ahí también le va al partido de gobierno, al Partido Nacional, también va a tener que estar obligado a dialogar con la oposición y con sus aliados. Bien, viniendo un poquito al ámbito departamental y aprovechando esta comunicación, explicarle un poquito a los oyentes cómo es la estrategia, digamos, del nuevo sublema que se presentó en el Frente Amplio, que va a apoyar a los tres candidatos del Frente Amplio. Sí, nosotros lo que hemos recogido en la calle en estos años y también en lo que fue concretamente en la campaña electoral fue que la ciudadanía y sobre todo la ciudadanía frente amplista pedía algún mensaje fuerte de unidad. Nosotros creemos que este sublema, en el cual somos 8 grupos, algunos de ellos muy importantes en cuanto a cantidad de votos, lo que estamos haciendo es apoyando, dándole a la ciudadanía el mayor mensaje unitario que podemos, y es decir, vamos con los tres. Los tres son muy buenos compañeros y en ese sentido el ciudadano puede optar por cualquiera de los tres en nuestras listas, y pensamos que es una respuesta a esa necesidad de unidad que nos reclamaba la gente en la calle. ¿Y el orden de los integrantes de las listas van a ser el mismo? Sí, pero a ver, cada grupo presenta su lista, ¿no? Sí. Sí, cada grupo presenta su lista. Los tres, sí, en el caso de lo que es el espacio 609, los integrantes de las listas son los mismos. Bien, y en ese caso cada edil acumula con los votos de cada uno de los candidatos. Exactamente. Bien, un tema que no se ha hablado mucho todavía y es cuál va a ser la estrategia del Frente Amplio en lo que tiene que ver con las candidaturas a las alcaldías. ¿Cómo han avanzado? Sí, todavía se está en conversaciones. Yo le puedo adelantar que desde este sublema vamos a presentar algunas candidaturas a los municipios, ¿no? Uh-huh. ¿Y se puede saber algún nombre? En el caso de ustedes, por ejemplo, el MPP. Y en el caso nuestro, los candidatos que vamos a poner son candidatos avalados por el sublema, ¿no? Pero en el caso le podría adelantar, a modo de adelanto, el nombre de Joaquín Garlo al municipio de Maldonado. Bien, ¿es cierto que la estrategia es no tener demasiados candidatos del Frente Amplio? Me refiero, no más de uno o dos, a lo sumo tres, en cualquiera de las alcaldías. No, eso no. No hay definiciones de criterios, y todos los grupos, cada grupo y cada ciudadano que sienta que tiene respaldo y que puede querer, puede hacerlo. No, hasta ahora no hay definida una estrategia en ese sentido por la mesa política o por el plenario departamental. Bien, Eduardo Tonini, gracias y éxitos en el cargo de diputado por el departamento. Bueno, muchas gracias y un saludo a la audiencia. Muy amable, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.